Bueno, aquí la gente que me conoce, por ejemplo, Cristian, que es el organizador de nuestra propia Crack and Boom versión chilena, que es la FIC Santiago, que es el gran evento en Chile que junta ilustradores, comiqueros, cancineros. Es un poco más chico, pero creo que tiene el mismo corazón en el evento y da la cara por, digamos, por el cómic chileno. A veces es una tentación muy grande, ¿sí? Perdón que interrumpa, mezclar el cómic con actores, que sabes que comercialmente va a ser mucho más exitoso. Tener eventos en los que la historieta se la banque por sí sola o como principal estrella, ponele, es algo que es un desafío en Argentina, en Chile también, digamos, y en ese sentido Cristian y bueno, toda la gente que lo apoya, estos artistas y su equipo de laburo y todo allá, sudan la gota gorda y salen triunfantes como la Crack aquí. Claro. O sea, es un carro que yo creo que hay que subirse y solamente apoyar y aportar. De repente es un evento que yo creo que no tiene críticas. Por ejemplo, no sé, puede ser que Comic Con la critiquen por esto o otro evento por esto, pero creo que FIC Santiago es un evento que no tiene críticas porque es algo que conocemos que lo está haciendo y que funciona a puro pulso. Entonces, dentro de los mismos espacios que hay en Chile, que son súper pocos, son súper chicos, no queda otra que de verdad subirse al carro y apoyar así con la camiseta puesta de otro día. En mi caso, quise salir un poco del tema que siempre se cataloga en Chile, que siempre hacen cómics de la dictadura o del género. Creo que hay que mantener una memoria con mucho respeto, tal como lo está diciendo acá el Cote. Pero en mi caso quise hacer un cómic tomando referentes mapuche y convirtiéndolo totalmente en como si fuera un superhéroe de Marvel, así tal cual. Esto fue un dibujo, comenzó esto con un dibujo que convertí una portada de Wolverine en el personaje Galvarino, que es un guerrero mapuche, que le cortan las manos a los españoles. Hay una similitud con Wolverine que es bastante fuerte. En mi fanatismo por el cómic americano de superhéroes, lo vi como algo entretenido, lo dibujo, esto se convirtió en un viral. En 2 días estaba en el portal de BBC y creo que fue un empujón bastante grande de mi carrera porque el primer cómic que hago y la recepción... En 2 días se viralizó y estabas en la tapa de BBC. Sí, y sí, fue una locura, sí, me estaban llamando de un diario local y el otro día ya estaba en la BBC, entonces fue como que fue fuerte. Pero le cortan las manos a Galvarino. A él le cortan las manos por no obedecer, le cortan una y él pone la otra para decir que no le tiene miedo a la invasión española. Y luego de eso pone la cabeza y le dice córtenme la cabeza porque si no los voy a buscar y me voy a vengar de todos ustedes. Estos españoles lo dejan libre y él va y bueno, la leyenda cuenta que se puso unos cuchillos o se amarró unos cueros de lobo y volvió a la pelea, pero yo creo que eso duró una hora y murió desangrado, obviamente. En el cómic yo lo hago ver con el personaje que él ya convive con esta, digamos... Con estos cuchillos y... En realidad, para comer asado viene bien. Claro. Ahí se la arregla. Entonces, ya el personaje en el cómic lo pueden ver saltando, peleando, teniendo buen olfato. Lo catalogan como que es un Wolverine chileno, pero se hace con mucho respeto. Y la idea nunca fue tampoco apropiarse de la cultura mapuche, ni tampoco verlo como una burla. Yo lo veo como un homenaje, el dibujo, como un homenaje a los cómics de los años 90, con los que todos crecimos, otros con los de los años 80. Pero... Otros en los 70 y así. Entonces la gente lo empezó a entender, lo vio bien y para empezar esto es un cómic 100% autogestionado que aparte de dibujarlo y aparte de trabajar con mi compañero Sebastián Castro que es el guionista, lo hacemos pero a pulso, todo, desde ir a la imprenta, a venderle a la gente, a hacer los correos. El otro día me di cuenta que le he mandado el cómic a todas las regiones de Chile. Las tengo anotadas, anoto los datos de la gente y empezaron a revisar. Y esto quiere decir que el cómic está en todo Chile, hay alguien que tiene las historietas. Generalmente también pasa el fenómeno en Chile de que siempre se hace un cómic y muere. Es como un número y se acaba. Claro. En este caso se alargó el universo y ya está Galvarino que está acá. En segunda edición agotamos 2.000 copias, vendía a puro pulso. De correo en correo, de tienda en tienda, y aparece ahora Caupolicán, que es su compañero, también es un personaje que existió, y el universo se agranda a Janequeo, que está aquí en la carrera mapuche empoderada ahí en el combate, que a ella le mataron a su esposo frente a su pueblo, y en un acto de rabia se une las tropas y dirige tropas de hombres, que para esa época fue como algo, un fenómeno. Y se convierte en algo más legendario porque ella no murió, se fue al bosque según lo que cuentan los libros y se pierde ahí, entonces claramente se convierte en una leyenda. Mezclar todos esos factores con la cultura pop y lo que estamos viendo en el cine, que es totalmente gigante, el Marvel y todo eso, creo que da un buen resultado y por qué no hacerlo y por qué no darle ese tinte de acción y superior, y la gente lo entiende bastante bien, por lo menos en Chile. Acá igual había harto interés y se hicieron una nota, le hizo un diario de hace poco de argentino, entonces ya gente vino a buscar el cómic. Yo lo encuentro increíble porque casi todos los dibujantes que están acá me conocen a mí cuando fui al primer evento, entonces venir para acá ya es un paso súper grande y lo agradezco un montón. No les doy más la lata, pero sigamos. Claudio, una pregunta para vos, por favor, amigo. Hablando con editores en este mismo escenario, en estos mismos escenarios de Crack and Boom, llegábamos siempre al tema de, en nuestro país, la situación, lo complicada que está, y cómo hay que remarla en dulce de leche, manjar para ustedes, para poder salir adelante con las ediciones. ¿Cómo está el panorama en ese sentido en Chile? ¿Ustedes tienen fama, por ejemplo, de que los libros allá suelen ser caros para el público en general? ¿Cómo no solo los libros? No solo los libros. En general, en Chile todo es más o menos caro, así que los libros es algo más de lo caro que hay. En general, si uno mira o tiene la oportunidad de viajar y conocer la experiencia de otros editores en el mundo, se da cuenta que los problemas que tenemos son siempre los mismos. Siempre tenemos problemas con la distribución, con el marketing, siempre la imprenta es cara, siempre es complicado encontrar dibujantes, o que los dibujantes se dediquen solo a dibujar o los editores solo a editar. Siempre el cómic es una segunda actividad que hacemos después del trabajo, con excepciones. En el caso acá tenemos a Gonzalo, que trabaja para Nueva Zelanda, van de Chile, y otros casos más en Chile. Pero la lucha de los editores es la misma que tenemos acá en Argentina, es la misma que está en Brasil, es la misma que encontrar un editor independiente en Estados Unidos o en Francia. Uno tiende a pensar que este problema es único, pero hay una suerte de hermandad en la lucha con los editores que es bastante similar. En Chile tenemos hoy día, por eso traté de poner algunos títulos en la pantalla, una variedad de títulos bastante impresionante. En los últimos, 5 años, 10 años, explotó la cantidad de títulos que estamos sacando. Hoy día estamos acá en Crack Bambú con una muestra que tiende a ser pequeña de la cantidad de títulos que estamos sacando. Cómics de aventuras, cómics de autor, estamos sacando, está saliendo cómic feminista muy fuerte, una revista que se llama Brígida, que apareció hace poco, con creadoras, está haciendo cómics gente como Malik y como Sol Díaz, que están publicando en Francia también. Están pasando un montón de cosas. En el caso nuestro de Acción Comics, nos hemos jugado por sacar un montón de historietas, haciendo un poco el quite a los superhéroes. Creo que en el caso de Guido, es uno de los pocos casos que a mí me gusta mucho cómo lo hicieron. Traspasar la cultura local a un personaje, un fenómeno como un superhéroe que está diseñado para hacer bien para hacerla como la mitología estadounidense, y hacerlo como lo están haciendo ellos es increíble. Y hoy día está pasando además algo que no había pasado antes, que de otras plataformas que buscan contenido están mirando el cómic. Entonces hoy día tienes, y puedes buscarlo en Facebook, hay un trailer de Los Guardianes del Sur, de la creación de Guido, para una potencial serie animada. En el caso de nosotros, de Acción Comics, hay dos títulos como El Gran Guarén y El Ejército de Dios, que se están preparando proyectos de televisión también. En el caso del Ejército de Dios también vamos a tener una edición en Brasil, por ejemplo, que hace 5 años era increíble o imposible de pensar. Hay conversaciones también con editores argentinos abiertos, la verdad es que están pasando cosas interesantes, y en ese marco y en la cantidad de cosas que estamos sacando y la cantidad de gente que está leyendo hoy día historieta, es que por lo menos en Acción Comics nos hemos dado el lujo de traer autores extranjeros. Estamos hoy día con un libro, con una restauración de un libro de Kike Alcatena, con La Fortaleza Móvil y El Mundo Subterráneo, que para nosotros es un lujo, y es un lujo poder traerlo acá y de cierta manera devolvérselo a Argentina, a cambio de dinero obviamente. Pero es un lujo también lo que hicimos con Carlos Gómez junto con Chazam, que ganó el premio a la mejor edición internacional este año en FIC, ganándole a Watchmen. Entonces eso te habla un poco de la valoración que está haciendo la gente, no porque sea mejor que Watchmen necesariamente, pero la gente valora que un editorial independiente lo está haciendo. No un editorial grande, no un editorial que está en kioscos y que está en todas partes. En ese sentido, la escena chilena está creciendo, está súper viva. Me gusta mucho lo que ha pasado, sobre todo te diría que en los últimos años tenemos una conversación permanente con Argentina. que se ha dado fluida y que te diría yo que el escenario en que esto se ha dado de manera más fuerte y lo que ha generado este puente ha sido FIC Santiago. El Festival Internacional de Cómic de Santiago hoy día no solamente es un evento donde tú vas a comprar, sino que es un punto de conversación, es un punto de, en que los autores, los editores y el público tienen un diálogo fluido, y hoy día ese diálogo fluido se abrió hacia editores y autores argentinos. Yo creo que en ese sentido Cristian ha jugado un rol fundamental ahora. Totalmente, estamos todos de acuerdo en eso. Para el cierre, justamente las palabras de Cristian acerca de cómo él percibe, que fue, como lo dijimos en más de una ocasión en esta charla, el motor de poder hacer que haya publicaciones de esta calidad. Nada, pues todo nace porque uno es fans de los cómics. Yo nací en el año 73, lo conversé con García López el día jueves que pasó por el stand. Nada, pues en ese tiempo uno a veces leer cómic o leer literatura te sacaba un poco de ese mal sabor de boca que te dejaba lo que estaba pasando en el país. Y nada, pues somos lectores, somos gente que nos criamos en la vieja escuela, que nos hacían leer cuando chicos, y nada, pues el evento nació del craso error de querer ganar plata haciendo un evento de cultura popular, el cual no resultó, pero montamos las bases para poder hacer una reingeniería y buscar que sea el cómic el punto central en esta feria, que era feria al principio y se ha convertido en un festival, y espero que siga creciendo. Nada, yo, más que nada, yo los dejo a todos invitados. Hemos tenido varias experiencias con editoriales argentinas, ya dos, ojalá, estamos conversando con varias editoriales que tienen las ganas de poder cruzar la cordillera. Para nosotros tener material argentino siempre es un motivo de alegría y que crean en el evento y poder mostrar lo que se está haciendo aquí en Argentina, al otro lado de la cordillera. Y hoy en día venimos a dar la vuelta de mano a Crack Bam Boom para que ustedes también vean lo que se está haciendo en Chile. Hace que siga esta sinergia latinoamericana. Y ya van dos versiones que hemos tenido invitados internacionales de anglosajones, de habla inglesa, que también nosotros que somos ñoños nos gusta ver y poder conocer. Hemos tenido a Tony Murco, creador de Walking Dead, a James O'Barr, creador del Cuervo, Michael Golden, Arthur Sweden, portadista de Marvel Zombie, y así un sinnúmero de números de invitados, pero también hemos tenido argentinos, brasileños, uruguayos, bolivianos, y esa sinergia latinoamericana es súper interesante. Y es lo que se forma también acá en Crack Bam Boom. Siempre las redes sociales de nosotros que estamos acá, siempre Latinoamérica presente, aquí nos juntamos y podemos conversar el mismo idioma. Y nada, pues nosotros queremos seguir creciendo como evento. Nos gustaría que también la gente que está aquí presente, que le gusta la historieta, viaje un día a conocer Santiago de Chile y que conozca FIC Santiago y conozca a los autores nacionales. Nada, le agradezco las palabras a todos ustedes. FIC Santiago es la plataforma solamente, y nada, yo feliz por entregar ese espacio, y ojalá que el cómic chileno, el cómic argentino y el latinoamericano siga creciendo y vamos derribando esas fronteras que de repente nos separan, pero que son naturales. Solamente eso. Yo prefiero saltarla o pasarla por arriba. Derribar la cordillera está complicado. Muy complicado. Mucho martillazo, vamos a precisar. Sí. Les pido un aplauso enorme para estos amigos chilenos. Los encuentran aquí mismo en el Galpón Crack, en dos stands. ¿Se acuerdan los números de los stands? No, pero nos ubican fácilmente. Estamos, uno dice Chile y otro dice historieta chilena en Crack Bam Boom. Sí, es el 118. Un aviso, va a estar Gonzalo Martínez ahora firmando Mochadic y todas las obras que están acá. Sí. Están todos los autores acá. También está Rodrigo López, que está firmando Heber West, que sacaron en conjunto con Shazam Comics. Hay un montón, somos como 15 chilenos, así que aprovechen de conversar. Por último, Guido, los libros. Guido también está en el 110. 110 también, con los amigos de Brotherhood. Así que también con materiales independientes chilenos, así que nada, pues vayan, conversen, ahí estaremos conversando. Esa es la idea. Si pueden comprar en lo ideal, porque sí, aparte se apoya, ustedes se nutren con ese material, pero de último vayan y ojeen, vayan y charlen, vean, aprovechen a los actores ahí, ojeen y vean y conozcan las cosas lindas que esta gente está trayendo. Nuevamente, gracias. Rodrigo, ¿quiere decir algo? Oye, una cosa muy cortita, que este año para FIC fue Big Sur, que no lo comentaron, Big Sur, igual que Andrea Corsi, agotaron las ediciones en Chile. Entonces, para que sepan que en Chile hay mucho interés por la historieta de acá, entonces es como una vuelta de mano, maravilloso. Eso sería. Ahí está. Oye, muchas gracias por la atención y el respeto. Y aquí, en este escenario, en un ratito, Germán Ramos, pero aplausos para ustedes. Yo creo que lo veo por acá, allá está Germán, ya no sé si...